Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a todos en esta hora. Este que les habla es su hermano y amigo, el reverendo Francisco Orlandi Gómez, presidente del Ministerio Informática, predicando la palabra incorporado desde Arroyo Puerto Rico y de su emisora Ebenezer Radio. En esta hora vamos a dar una corta reflexión, la cual se titula Siguiéndolo. Mateo 16:24 leemos y dice: Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Buscar el superarse por el esfuerzo propio es una lucha sin esperanza. Nuestro yo nunca echará fuera el yo, porque un yo independiente motivado por la carne todavía quiere ser Dios. Debemos seguir a Cristo al ser guiados por el Espíritu Santo, por el camino de la muerte al autogobierno. Como Pablo escribió, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 2 Corintios 4:11. Esto puede sonar como un triste camino para andar, pero puedo asegurarte que no lo es. Es una tremenda experiencia el ser reconocido y conocido por el pastor, o sea, Dios, y seguirle como una dependiente oveja obediente. Juan 10:27. El hecho de que seamos guiados por el Espíritu de Dios, aun cuando resulte en la muerte al autogobierno, es nuestra garantía de adopción. Romanos 8:14. No fuimos diseñados para funcionar independientes a Dios. Solo cuando somos dependientes de Él y buscamos seguir a Cristo, es que estamos completos y libres para probar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La autonomía está motivada por el interés propio y se apoya solo con recursos egocéntricos. Cuando llegamos al final de nuestros recursos, descubrimos los recursos de Dios. Dios nos dejará hacer lo que queramos y pacientemente espera hasta que el interés propio y la autonomía nos dejan espiritualmente y emocionalmente en bancarrota. Podemos voltear a Dios siempre que estemos cansados de tratar de llevar nuestras vidas independientes a Él. Él no se impone a nosotros, simplemente dice, si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. Te pregunto, ¿estás dispuesto a abandonar tu autonomía y seguirle a Él? Dios te bendiga.